No lo olvides, canciones de ahora y siempre, está en la mixtape. La tercera cosa más inesperada es la suerte. Después del nacimiento y la muerte, te cambia la vida, pone el mundo a tus pies si la tienes, si no pone el mundo al revés. Inclina la balanza, la pone de tu parte, madre de la esperanza, amiga de las artes, la niña más buscada, la amante más infiel, la más necesitada en Palestina e Israel. La quiero porque es la cosa más bonita, la amo como ama el que la necesita. Le tengo miedo, un miedo que me hace mella cuando pienso cuántas cosas dependen de ella. Lo malo es que voy con la frente alta y solamente la echo de menos cuando me falta. Me casaría con ella si fuera tan sencillo. Nadie ha conseguido que se ponga un anillo. Cuando estás conmigo todo es más sencillo. La luna alumbra más, el sol tiene más brillo. Cuando me abandonas creo que no me quieres y no paro de pensar lo puta que eres. Sabes que haré lo que me pidas, tenerte sin buscarte, eso es lo mejor de la vida. Cuando estás conmigo puedo volar alto, cuando no lo estás acabo comiendo asfalto. El caso es que busco la manera de pasar con ella la vida entera. Sé que es complicado que una fantasía se haga realidad. Ella vive en utopía, yo en Sevilla. Somos de mundos diferentes. A veces creo que no le gusta a la gente. Si tienes poco te quita, si tienes mucho te da más, aunque no lo necesitas. Noto cuando no está en la tierra. La palabra paz se convierte en sinónimo de guerra preventiva. Se nota que se esquiva. Aún no me tocó esa lotería que me arreglará la vida. No puedo confiar en ella, lo sé, por eso miro hacia adelante en vez de gastar saliva preguntándome cómo sería vivir en Marte, donde la suerte estuviera siempre de mi parte. Cuando estás conmigo todo es más sencillo, la luna alumbra más, el sol tiene más brillo. Cuando me abandonas creo que no me quieres y no paro de pensar lo puta que eres. Sabes que haré lo que me pidas, tenerte sin buscarte, eso es lo mejor de la vida. Cuando estás conmigo puedo volar alto, cuando no lo estás acabo comiendo asfalto. Eres como el sol que nos da la vida. Tú eres el amor, tú eres el almíbar de mis labios. Aprenderé a soñar despierto, enséñame con el diccionario de tu cuerpo. Eres la luna y las estrellas del desierto, el túnel de luz que guía a los muertos. Tú me das la fuerza para venirme arriba. Tú eres la razón de que esta nota escriba. Cuando estás conmigo todo es más sencillo. Cuando me abandonas creo que no me quieres. Sabes que haré lo que me pidas, tenerte sin buscarte, eso es lo mejor de la vida. Cuando estás conmigo puedo volar alto, cuando no lo estás